Estamos convocando a la marcha nacional, la antorcha, es una más de las marchas nacionales que se han realizado, que es una marcha que está organizada, o esta marcha está organizada justamente contra el fuerte nuevo tarifazo que anunció el gobierno el 28 y 29 de diciembre, que afecta los servicios de luz, de gas, de transporte, que en el caso, por ejemplo, de nuestra localidad tiene un impacto grandísimo. Se están haciendo tres tipos de acciones. Una son acciones judiciales que se están haciendo a nivel nacional para frenar estos tarifazos porque nos han cumplido los pasos legales establecidos para poder generar estos aumentos de tarifa. Una acción penal contra los funcionarios que han permitido justamente que se lleve adelante este tarifazo incumpliendo la ley. Y las marchas, que la idea es que toda la gente salga a la calle, si bien